las bocas, que solo busco tu exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajenas penas. Y en esta tarde lluviosa en la ciudad de Junín, nos encontramos en la Casa del Pueblo. Con esta hermosa cortina de una banda juninense que me gusta mucho, se llama Washington Papaño, vamos a dar comienzo a Historias del Montón, un proyecto nuevo de Radio Mestiza. Del otro lado en los controles, Baldolapio Arrabalero, Nico de la Rúa preparando a cuatro manos el programa de Conduce Magoya, que viene dentro de un rato. Está Lula también, que se acercó, es la fotógrafa exclusiva. Y me encuentro en los estudios, mi nombre es Tony Del Mar, y en los estudios hay tres invitados que van a charlar conmigo y con todos ustedes que están del otro lado. Así que muy buenas tardes, gracias por acercarse hasta Mestiza en una tarde muy especial. Llueve de hace más o menos 10 horas sin parar, estaba en duda, pero sin embargo cumplieron su palabra, ya arrancamos con el pie derecho este programa. Muchísimas gracias por venir, me gustaría que se presenten. Hola, me llamo Elías Sosa. Sí, hola, me llamo Felipe Montegia. Bueno, mi nombre es Hernán, soy trabajador social y venimos del centro de contención. Un gusto estar acá y poder compartir este espacio con vos y con los chicos, Tony. Bueno, muchas gracias. Tuvimos varias charlas informales, vamos a comentarle a la audiencia, donde me estuvieron contando dónde estaban y la cantidad de proyectos que están llevando a cabo en la casita de contención. Me gustaría que cuentes, Hernán, un poco de qué se trata la casita de contención, porque me parece que el público juninense no sabe demasiado de qué se trata, dónde está y qué es lo que hacen ahí. La casita, el centro de contención, está calle Pellegrini, casi primera junta. Pertenece a la Secretaría de Niñez, a la parte penal, y es un centro que alberga jóvenes en conflictos con la ley, o bueno, como dicen por ahí, la ley en conflicto con los jóvenes. Que tienen entre 16 y 18 años aproximadamente, encuadrado en la ley de responsabilidad penal juvenil. Entonces los chicos alojados en la casita, en el centro, es que nos hemos ido encontrando y hemos empezado a hacer distintas actividades, distintos talleres. Todo encuadrado, desde mi parte, en un proyecto que hago junto a otros compañeros y compañeras, que se llama Más Allá del Muro, a Ad Honorem, y es que lo que ponemos en juego ahí son convicciones, son ideales para trabajar en contextos de encierro, y hoy en día también estamos trabajando en conjunto con la gente de Donito. Bien. Una ONG. Bien, una ONG que ya ha venido gente de Donito a la radio en varias oportunidades. Nos contaron también este gran proyecto que llevan adelante. Sí. Y han hecho revistas acá con la radio Mestiza y con mestiza.org. Así que es bárbaro lo que están haciendo. Sí, es un... Y bueno, me gustaría que los chicos nos cuenten cuánto hace que están en la casita y qué es lo que están haciendo en esto de los talleres y eso. Sé que van a la escuela también, está bueno que cuenten eso. Sí, yo me llamo Felipe y estoy hace 10 meses en el centro de contención por un error que cometí en la adolescencia y nada, y ahora estoy en el centro de contención tratando de perfeccionar esos errores que cometí y nada, y queriendo progresar y salir adelante y también así ayudar a otros chicos que se encuentran en el lugar que yo me encontraba antes. Y sería lindo ayudarlo y nada. Le doy el lugar a mi compañero. Hola, me llamo Elías Sosa. Sí, yo estoy hace 6 meses acá en el centro de contención. Y nada, está muy bueno el taller que estamos haciendo porque estamos ayudando a gente que necesita, en verdad necesita, como, no sé, necesita mucho. Gente, niños que necesitan. Y está bueno, a mí me gusta hacerlo porque apenas lo dijeron yo salté para arriba, yo quiero ir al taller, ir a hacer pasta, yo fui corte, no sé, fui a decir yo quería ir al taller, quería hacer pasta para los chicos que necesitan. Está muy bueno, sí. El otro día hicimos, el sábado, ¿no fue? El sábado, sí. El sábado hicimos fideos caseros, un montón de fideos caseros, un montón. Bien, se están refiriendo los chicos a un taller que están haciendo pastas para repartir en distintos comedores de Junín, comedores escolares que la verdad que la están pasando mal. Se sabe en los últimos datos que se ha bajado el presupuesto un 30% más o menos en alimentos, y la verdad que la situación es cada vez más insostenible para los barrios populares. Así que esta propuesta, la verdad que es admirable, que desde una casita de contención, donde hay pibes que han tenido problemas, cómo se prestan desinteresadamente para ayudar a otros chicos que la están pasando mal. Así que la verdad que es una idea muy buena. Y lo bueno es que esto tiene continuidad, no lo hicieron solamente una vez, sino que esto va a tener continuidad. ¿Eligen a qué lugares llevar esos alimentos ustedes? ¿Cómo es esa situación? Comento cómo es un poquito. Eso en realidad es un trabajo que ya viene haciendo Donito, y nosotros nos sumamos a aportar brazos. Bien. Bien, entusiasmo. Entonces ellos hoy justo no pudieron venir, pero son los que se encargan y tienen contacto en los barrios con los comedores. Son los que hacen llegar el producto nuestro a la mesa de los chicos. Bien. Lo que hay ahí es una relación de retorno, porque nosotros llevando y participando ahí con los chicos del centro de contención, lo que estamos haciendo es darle una vuelta a todo el mundo este que aqueja y que culpabiliza y que pone en un lugar de desventaja al joven, al pibe marginal, al pibe de barrio, y estamos tratando también de sacar esa imagen o esas significaciones que se generan sobre el pibe, y más que nada cuando ese pibe está en contexto de encierro. Uh-huh. Digamos, pibes que laburamos, que nos esforzamos, ellos están están detenidos, así todo, ocupan su tiempo en cocinar, en hacer una actividad esa para que llegue a los barrios. Ellos son también participan en esa entrega de la mercadería. Bien, que es muy importante, producto, ¿no? Hacer el producto y que esas mismas manos sean las que llevan ese producto a los chicos, ¿no? Que lo deben estar esperando ansiosamente. Donde más allá de un mensaje material, digamos, que viene a ser el producto, los tallarines, las pastas, hay un mensaje también simbólico, hay un mensaje de decir, che, ojo que atrás de todo no son monstruos los que están detenidos, atrás de las rejas los que están detenidos son personas de carne y hueso, con historias únicas, particulares, uh-huh. Y que también son historias de sufrimiento, de abandono, de vaciamiento. Sí, que también son víctimas. Hay un lugar también en donde son víctimas de políticas o de faltas de políticas estatales que no responden a su momento. Y bueno, Bien, me gustaría que cuenten cómo es un día en la casita, cómo se pasa el día a día. Sé que van a la escuela, a distintos colegios de acá de Junín, escuela pública. También me gustaría que cuenten eso. ¿Cómo es un día normal en la casita? ¿Cuántos chicos viven? Un día normal en la casita es como en la casa, que estemos en casa nosotros, ¿no? Pero somos 12 chicos, hoy en día somos 12 chicos en la casita, y todos los días tenemos una tarea distinta, que es limpiar, levantarse, limpiar, desayunar. Una tarea común y corriente que tenemos en nuestras casas, ¿no? Y nada, tratamos de ayudarnos entre todos, ser compañeros y no juzgarnos, porque estamos todos por un mismo error y tratamos de ayudarnos y hacer las cosas bien para pronto salir de ese lugar, que creo que no es lindo para nadie, porque uno prefiere estar con su familia disfrutando, pero bueno, a veces nos hace falta eso para darnos cuenta de cosas que en la calle no nos podemos dar cuenta. Y nada, es como que alguno lo toma para mal, pero yo creo que está bueno, porque uno si lo toma para bien es un buen ejemplo para la vida. Y nada, le mando un saludo a todos los chicos de la casita. Bien, que seguramente están escuchando. Estaban esperando este momento y querían saber qué decían. Elías, ¿querés agregar algo? Nada, está bien, a mí me gusta. Un día en la casita es como cualquier día, solamente que estás con distintos chicos, no estás con tu familia, estás con otros chicos que no los conocés, pero lo vas conociendo de a poco. Bien. Bien. Hay 12 actualmente. Sí. ¿Fueron más? ¿Hay capacidad para más o en la casita o ya con 12 es suficiente? ¿Cómo es eso? No, es la capacidad para 12. Siempre somos 11, 10 o 12. De 12 no subimos. Porque por ahora el lugar se está reparando y están agrandando más para que haya más chicos. Pero estamos, por suerte estamos bien, estamos tranquilos. Y como siempre, extrañando a la familia también, porque como digo, uno quiere estar con su familia. Pero bueno, son errores que estamos pagando y así aprendiendo también. Bien. Y a la vez ayudando a las personas que están en nuestros lugares y ser ejemplos también. Bien, sabemos que son del Gran Buenos Aires, que están albergados en la casita. ¿Pueden recibir visita? ¿Cómo es el régimen de visita? Los sábados y los domingos el régimen de visita. De 4 de la tarde, de 1 de la tarde a 4 de la tarde. De 1 a 4 puede venir su familia. ¿Vienen todos los fines de semana, cada 15 días? ¿Cómo es más o menos generalmente eso? Y viene cada tanto, porque hoy en día la economía está bastante fuerte y a veces la plata no alcanza a la familia para venir todos los fines de semana. Bien, ¿el Estado no cubre los pasajes, cubre, nada? Cubre los pasajes, todo eso, pero usted vio que la familia a veces nos quiere traer un poco de cosas, galletitas, y nada, uno a veces, más que yo tengo dos hermanitos chiquitos, a veces no lo quiero hacer viajar tanto, como es un viaje cansador, le digo que vengan cada 20 días más o menos. Está bien. ¿Y por teléfono pueden hablar todos los días? Por semana hablamos dos veces por día. Ajá, bien, bien. Y estando lejos de la familia, ¿qué es lo que más extraña? La comida de la mami. Y uno se extraña también. Yo extraño a mis hermanitos, que son chiquitos. Extraño a mi mamá. Pero a la vez también me pongo contento, porque yo sé que si yo estoy acá y estoy haciendo las cosas bien, es algo que a mi mamá le pone contenta. Creo que la pone más cómoda estando yo acá que estando en la calle. Porque como está hoy en día en la calle, no está nada lindo. Así que creo que haciendo las cosas bien es lo que da la felicidad a mi mamá, a mi novia y a mí también, ¿no? Bien. Me gustaría que cuenten un poco cómo fue su experiencia escolar estando en la calle y cómo es ahora, que sé que van al colegio público. No, es muy diferente. Ahora en la calle no le da cabida tanta importancia a la escuela. Bien. Acá sí, porque es lo único que te entretenés acá, es acá. Porque de la casita al colegio, del colegio a la casita es así. Bien. Y te entretenés haciendo la tarea, es lo único que te distrae un poco, y no pensar tanto. Pero bien, también lo tomamos como ¿cómo se dice? Un punto más para nosotros, porque sin embargo no es pasar el tiempo, es terminar el estudio, que es importante también. Hoy en día terminar el estudio es muy importante, y creo que estando en la calle a veces no le damos tanta importancia, pero estando acá adentro te das cuenta que no es tiempo perdido lo que estás acá adentro, es tiempo de aprendizaje y tiempo que te favorece para el futuro también. Bien, es muy importante eso, y aparte yo lo puedo ver cuando voy a dar clase, que mientras el resto de los chicos va a la escuela como a un lugar de encierro, ¿sí?, como a una resistencia que no quieren, ustedes que están en la casita es todo lo contrario, es como el lugar de libertad ir a la escuela. Entonces se disfruta de otra manera y están esperando para ir a la escuela, mientras el resto de los chicos, la verdad que les cuesta, porque dicen, no, voy ahí, me tengo que encerrar. No valoran demasiado. Entonces, está bueno que resalten eso. Elías va al colegio comercial a la tarde. ¿Y vos, Felipe? Yo voy al colegio número 1, que está enfrente de la plaza 25 de... Bien, bien. ¿Cómo fue tu llegada? ¿Te pudiste incorporar bien con tus compañeros? ¿Te hacían preguntas? ¿Cómo fue ese tema? Sí. Yo es por la primera vez que estoy en un centro de contención. Y nada, me costó un poco cuando llegué, porque yo era muy estar mucho con mi familia. A pesar de que haya cometido un error, siempre estaba con mi familia, con mi novia. Estoy juntado con mi novia. Y nada, me costó mucho de un día para otro estar distanciado de ellos. Pero después como que me fui acostumbrando, fui uniendo con los compañeros que estábamos. Y de a poquito me fui organizando bien. Y nada, por suerte, gracias a Dios, me va todo bien. Y con los compañeros también. Somos todo un grupo de compañeros que creo que entre todos podemos salir adelante. Bien, bien. Está bueno eso, que se apoyen entre todos, porque siempre al estar alejado de la familia, muchas veces uno está mal y necesita que venga otro y te dé aliento, y eso se retribuye, ¿no es cierto? Al otro día uno se recupera y el otro está mal, y es uno el que va y le da una mano para sacarlo de esa situación, que es lo más importante. Entonces, cuando se comprende eso, el grupo se une y eso hace que tiren todos parejo y vayan todos pensando en que hay un futuro mejor para todos, ¿sí? Porque ustedes están hoy en la casita, pero no van a estar eternamente. No. ¿Sí? Entonces, lo bueno es aprender en la escuela, aprender de los talleres y aprender de esta nueva experiencia de vida también, porque ahí es realmente donde se empieza a valorar un montón de cosas que antes no se valoraba. Una comida en la familia muchas veces no es valorada. ¿Cuándo lo va a valorar uno? Cuando no puede comer con su familia. Entonces ahí dice, mira, mientras yo estoy acá, ¿qué estarán haciendo en mi casa? ¿No es cierto? Entonces, cuando se vuelve, se disfruta mucho más. Entonces siempre se aprende de estas cosas, ¿sí? Estos golpes siempre enseñan, ¿sí? Si no hay, nunca hay aprendizaje sin dolor, se dice. Entonces, es muy importante atravesar esto, porque de alguna manera van a aprender y van a salir mucho más renovado y con mucha más fuerza para el futuro, ¿sí? Bueno, si Baldolapio en los controles quiere, vamos a ir a un temita musical, y después del tema musical me cuentan bien el tema de seguir haciendo pastas, y si alguien que nos está escuchando quiere colaborar, de qué manera lo podría hacer. Así que vamos a escuchar un temita musical. Esto es Historias del Montón en Mestiza Radio. Ya venimos. Secreto. Quiero que seas mi manantial en verano y mi abrigo en invierno. No quiero atravesar laberintos porque elijo el camino directo. Palabras simples para equilibrar los cuatro elementos: aire para volar, tierra para saber dónde piso, agua para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos recuerdos. Llantos y lamentos, oh, oh, oh, oh, oh. Es como un gol del Diego. Hoy a mi voz le sobra aliento. No te escondas, déjame verte. Vamos a salir de este encierro. La libertad está en un solo lugar. Está en tus pensamientos. Yo sé que no existen cadenas cuando el corazón está abierto. Solo preciso de palabras sabias para equilibrar los cuatro elementos: aire para volar, tierra para saber dónde piso, agua para mirar mi reflejo, fuego que incendia los malos recuerdos. Hoy, hoy, hoy, hoy hay sol en mi cielo. Hoy, hoy, hoy, no hay llantos y lamentos. Fuego que incendia los malos recuerdos y me da la fuerza de empezar. exceso y sacarte la ropa, que ya no tengo la espalda para cargar ajenas penas, que solo busco tu abrazo si hace frío allá afuera. Continuamos en Historia del Montón, último bloque. Estamos con Elías, con Felipe y con Hernán, que nos han contado un poco de su experiencia de vida en la casita. Y ahora me gustaría que Hernán nos cuente qué otros talleres. Ya hablamos un poco del taller de pastas que están haciendo para repartir en los comedores. Y aparte de ese taller, ¿qué otros talleres tienen que están funcionando, que estuvieron en la casita? Bueno, el taller que iniciamos, en realidad, con el que nosotros nos conocemos, es el taller de fútbol, deporte, principalmente fútbol, que empezamos desde principio de año. Bien. Y con ese vinimos hasta hace un tiempito atrás, unos meses atrás. Ajá. Y es al que más pila le metíamos. Después... hemos abierto en esta semana, en la pasada, un taller de carpintería y empezaremos esta semana con un taller de grafitis. Bien, bueno. Todo lo vamos a llevar a cabo en la sede de Donito. Y también estamos haciendo dos veces a la semana gimnasio. Ah, sí, sí. Vida Activa, que es el gimnasio que está en la otra cuadra. Nos presta a la dueña, Karina, qué bueno. El lugar, así que estamos yendo con los chicos a... Bien. A prepararnos de lo físico para lo que es el fútbol. ¿Pueden venir todos o solamente son seleccionados para venir? Depende, hay talleres que por ahí van más orientados al deseo de ellos, a la intención, al entusiasmo que tengan. Así ellos también pueden ir eligiendo y demás. No, todos en todos los talleres no. Ajá. Los que van todos son talleres de pastas y talleres de fútbol, de deporte, eso sí van todos. Los demás son más orientados por ahí el interés de Bien. Que el grupo va hablando, va contando, va claro. Sintiendo. Estuve hace algunos meses atrás y me habían pasado una revista que habían hecho ustedes también contando sus historias y eso. ¿Continúan con ese proyecto de la revista? Sí, los miércoles estamos haciendo la revista, sí, Autonomía Joven. Con la Autonomía Joven estamos haciendo la revista. Bien, ahí se contaban las historias... yo les pasé también la revista del Instituto Almafuerte. Para que si quieren, yo estuve trabajando en el Instituto Almafuerte allá de La Plata. Uh-huh. Y en el Araos Alfaro. Y el Almafuerte tiene una revista de hace 25 años donde los chicos que están detenidos ahí escriben historias sin final. Y lo interesante es que otros puedan darle un final. Yo le pasé una revista a Elías. Si quieren Elías o el resto de los chicos escribir un final, yo se lo hago llegar a la revista Almafuerte y después me dan algunos ejemplares cuando salen a fin de año. Es una revista al año que sale. Qué lindo. Así que bueno, están invitados con eso. Felipe, te voy a hacer llevar los cuentos. ¿Sí? Ahora hay 5 cuentos que han hecho sin final. Así, sí. Si te interesa escribir y eso, elegís cualquiera de ellos y vos haces el final que quieras, ¿sí? Dale. Bien, ¿algo que quieran resaltar? No, por ahí nombraban a las chicas de Autonomía Joven. La gente, los trabajadores de la casita, del centro de contención, la verdad ponen un entusiasmo, un esfuerzo terrible, así que les agradecemos a ellos también. La parte que nosotros hacemos, podemos decir con los chicos, es la parte casi más fácil, es la parte del contacto, la parte de soltarnos un poco, de charlar, de transmitir experiencia, pero ellos son los que verdaderamente ponen el cuerpo a diario, las 24 horas al día, para que el centro funcione como funcione, y son también los que nos abren las puertas a nosotros para que vayamos y estemos ahí con los chicos. Agradecerle a Liliana y a Raúl Colombo, los directores, y a todos los chicos que trabajan ahí. Ajá. Y chicas que trabajan junto a ellos. ¿Cuánta gente trabaja? Y son como 20. Somos, calculando que con los chicos somos 20 más o menos. Ajá, bien. Es mucha, bien. Son muchos. Mucha gente, son muchos. Mucha gente. Pero muy buena onda siempre con nosotros, siempre muy bien con los chicos también. Y eso a nosotros nos favorece y no... Es gente que va para adelante con toda. Propuesta que nosotros llevamos, dale, vamos, sí. Bien. Buscar buenas alternativas, buscar por acá... Y son gente con experiencia, así que buenísimo. También hace no muchos años de que están trabajando. Sí. Bien. Y nunca se cansan de contar las historias que a nosotros no, no, no, no, nos llenan de muchos saberes también. Eso es bueno, eso es muy bueno. Y después siempre tienen seguramente contacto con gente que ya se fue y que siempre está llamando por teléfono, porque siempre quedan, quedan los mejores recuerdos. Sí. Bien, si alguien quiere colaborar con los talleres o acercando algo a los chicos y eso, ¿lo puede hacer de alguna manera? ¿Qué tendría que hacer alguien de Junín o la zona? Miren, yo no tengo problema en dejar mi teléfono. Lo que nosotros estamos haciendo es prepararnos para un encuentro de festejo del Día de la Primavera que se va a hacer en Tandil, y estaríamos pensando en juntar algunos botines. Los chicos tienen el talle 40-41 más o menos, 39-40-41, así que si alguien por ahí le sobra botines y nos puede donar los botines, no importa el estado en que estén, pero por ahí para que ellos no desgasten las zapatillas que tienen, que le puedan dar un cuidado y que puedan estar más cómodos para jugar al fútbol. Son grandes jugadores de fútbol. Todos tienen sus particulares. Seguramente. Sus particularidades. Sí, sí. Bien, así que bueno, si estás escuchando del otro lado, tenés un par de botines olvidados o alguno de tus hijos que se fueron ya de la casa y quedaron ahí en un rincón, botines, cualquier marca, 39, 40, 41, 42, es bienvenido. Estos futbolistas quieren jugar al fútbol y bueno, son bienvenidos todos los botines que quieras donar para estos chicos. Me alegra mucho haberlos tenido, hemos compartido una charla. Nos va a dejar Hernán ahora el teléfono. Decilo al aire, Hernán. El teléfono es 0221-1550-23727. Lo digo de vuelta, 0221-1550-23727. Bien, es el teléfono de Hernán, te contactás con él. Si tenés algún par de botines, también camiseta, media, lo que sea, también es bienvenido. Y se lo hacés llegar a los chicos, que van a estar más que agradecidos con tu colaboración. Bueno, muchísimas gracias por venir. Me gustaría, no sé si quieren mandar algún saludo, dedicarle estas palabras a alguien, lo que sea. Yo le quiero mandar un saludo a mi novia, Katherine, que está allá en Moreno, y ella también tiene un merendero y ayuda a los chicos del barrio. Mira que un saludo para ella, para los chicos, Mía, Carita, y para mi familia. Mi mamá, Rosa, mis hermanitos Francisco, Fernando y mi padrastro Roberto. Un saludo grande para ellos y para todos los chicos de la casita, que siempre estamos unidos. Y le damos las gracias también a Hernán, que es el que siempre está con nosotros ayudándonos y sacándonos una sonrisa y el día a día ayudándonos. Le damos gracias. Y gracias a vos, Tony, por darnos el espacio para poder contar cosas de nuestra vida. Bien, y van a volver seguramente, ¿eh? Después quiero saber qué pasa con el campeonato ese de Tandil, quiero saber cómo sigue esta historia, ¿eh? De acá a fin de año los vamos a volver a invitar. Elías, le mando saludos a mi mamá y a mi papá y a mis hermanos y al amor de mi vida, Melina Abogado, que me acompaña en toda. Yo la amo a ella. ¿Cuántos saludos tiene esa chica? De todos los martes en la radio comercial también recibe saludos. Sí. Melina Abogado. Y a los chicos de la casita también. Le mando un saludo a Marcelo Bustamante. Y a la China, una amiga que lo ayuda también en el taller de pasta, que seguro debe estar escuchando. Y a Adrián Ibáñez, que es un hombre importante también, que lo aprecio mucho. Y le mando un saludo y un beso grande a Jenny Baños. Bueno, saludo para todos. De Felipe también. Y saludos de Felipe también para Adrián Ibáñez. Bien. Hernán, ¿algunas palabras finales? No, nada, agradecerte, Tony. Es muy importante que los chicos tengan acceso a comentar, a decir lo que pasa, a hablar, a expresar. Y estaban muy emocionados. Es muy emotivo para nosotros venir acá y poder hablar, poder mandar un mensaje a la gente, poder hacer transmitir estas ideas que nosotros del proyecto queremos institucionalizar, queremos marcar, queremos que tomen, que ganen terreno, ¿no? De que los pibes no son un problema, de que no hay que cargarlos como el problema de nuestra sociedad, porque por un lado parecen ser el problema de nuestra sociedad por ser jóvenes, por ser de barrio, y a la vez después te los ubican como los que tienen que solucionar un problema que no sabemos si es real, que no crearon si ellos los cargan las espaldas y que tampoco cuentan con las herramientas para solucionar un problema ficticio, inventado. Uh-huh. Así que nada, nosotros estamos trabajando y estamos tratando de que los pibes saquen provecho de estar acá, de que se lleven los mejores recuerdos posibles y de que nada, que de acá en adelante podamos tener contacto siempre y apoyarnos uno al otro. Bien, bueno, muchísimas gracias por haberse acercado. La verdad que un placer tenerlos acá. Este vendría a ser el programa inaugural de Historias del Montón, una historia donde van a pasar gente común y corriente que viene a contar su historia. Así que muchísimas gracias por venir. Seguramente a lo largo de este ciclo de acá a fin de año los vamos a volver a invitar. Pueden venir ustedes, pueden venir otros chicos de la casita también, que se animen, que quieran contar sus cosas. Así que muchísimas gracias por venir. Y en esta tarde lluviosa los dejamos con Dulce Magoya, un programa, el peor programa de radio de la telefonía de la radiofonía juninense, que va a empezar ahora en minutos más. Gracias. Chao. Nos vemos en otro momento. Gracias. Adiós.